Yo estuve invitada aquí el año pasado para la vigilia. Y fue un culto tan especial, yo esperé volver aquí. Y cuando el cristiancito me llamó para invitarme a la vigilia de este año, porque yo necesitaba estar aquí, no podía porque ya había tomado un compromiso y yo no sabía que ustedes iban a hacer la vigilia en esa fecha. Pero mi anhelo era estar acá, con ustedes en mi corazón. Escuché parte del culto, muy poquito, porque estábamos nosotros allá en Estados Unidos, en Maryland. Y bueno, yo vine el año pasado en abril, viviendo un proceso bien difícil. El Señor me permitió tener un hijo después de muchos años, nosotros esperar que Dios nos diera un bebé. Y yo necesitaba venir para contar aquí lo que a mí me pasó esa vez. Lo que me pasó esa vez, unos días antes de venir a la vigilia. Estábamos tan contentos con mi esposo. Yo había perdido un bebé el año pasado, el antes pasado, en julio, y el Señor nos daba la oportunidad nuevamente de ser padre. Y estaba yo embarazada. De repente en la casa yo comencé a sangrar. Fue difícil el momento. Dios me permitió vivir eso para yo entender muchas cosas. Y fuimos a un hospital porque los dolores fueron muy fuertes. Y el médico me dijo, tiene que quedar hospitalizada porque no va a poder. El bebé ya estaba grande. Nunca lo he contado, es primera vez que lo digo. Y empecé a sangrar sin parar, hemorragia. ¿Quién ha vivido este dolor? Hermano, fue la noche más difícil que a mí me ha tocado vivir. Me quedé ahí hospitalizada, no había otra opción de irme a otro lugar porque yo sangraba mucho. Estábamos solos allá en Talagante donde nosotros vivimos con mi esposo. Y empezó ese duro momento. La doctora me dijo, tengo que poner tu medicamento para que tu pelvis, tienes que dilatarte igual que un parto. Dieron la 1, las 2, las 3, las 4, las 5 de la mañana. Y luego ella se fue, me dejó sola. No era clínica, no iba a estar conmigo al lado mío. No entré con celular para que mi esposo me hablara, no había nadie. Al lado había una mamita con una guatita grande, que cada cierto tiempo venían a tomarle los latidos del corazón y eran los mismos latidos que yo había escuchado por algunos meses. Pero el mío ya no tenía latido. En una pieza muy sola apagaron las luces allí. El viento en Talagante fue bien fuerte y me levantaba al baño para no ensuciar la cama con la esperanza de que me iban a decir no, te puedes ir, está todo bien. Porque uno que es media cabra para esto se agarra de la fe y empieza a formarse y a ilusionarse. Fueron horas. Llegaron las 10 de la mañana, las 8, el siguiente turno. Aparece un niño y me dice, hermana Gladys, yo quise traerlo hoy día, pero no lo pude encontrar. Sé que seguramente él va a ver este video. Él es paramédico del hospital. Me dijo, hermana Gladys, Dios sabe todo. Yo dije, ¿cómo me vino a conocer aquí? Y me levantó la tapa y él me empezó a limpiar. Me levantaba yo al baño toda la noche. Y él me dijo, ¿cómo se le ocurre? Eso no se hace. Le dije que nadie me dijo, pero yo no podía ensuciar la cama. Y me dijo, hermano, te hubiera quedado aquí toda la noche, ¿sabes? Hay gente que dice, las pruebas hay que vivirlas con gozo. A mí me dolía el alma. Y el cuerpo me dolía todo. Quiero confesarle que no tuve palabras para orar. Porque me dolía todo el cuerpo, todo. Y la sangre no paraba. Y yo decía, ¿de dónde me sale tanto? No paraba y no paraba y no había nada que ponerme porque yo era primera vez. Y en un hospital la atención no es de lo mejor. Aleluya. No tuve palabras para orar nada. Lo único que salió de mis labios fue misericordia, Señor. Que esa noche pasara, que ese día aclarara pronto. Sé que alguien aquí está esperando que la noche pase. Y va a pasar. Con certeza la noche pasó. 8, 9, 10, 11, 12 del día. Discúlpeme que me extienda, pero esperé un año volver aquí para contárselo. La 1 de la tarde el doctor dijo, ¿qué pasa con esta niña? Porque esa guagua no sale. Yo estaba callada. El único niño que conocía ya no estaba. Mi esposo no tenía cómo ubicarlo. Me dijo, vamos a hacer tacto. Ustedes saben que los médicos no son delicados, por hermana. Y dijo, no puede ser, la guagua todavía está ahí. Toda la noche sangrando y el bebé todavía no había bajado. Vamos a hacerle un legrado, un raspaje que nosotros decimos. Me llevaron al quirófano. Allí pude ver a mi esposo a la pasada y, ¿sabe? Se me grabó esta imagen. Lo vi solo. Mi esposo estaba solo. Yo estaba en una camilla y él estaba solo afuera. Me recordé de los cultos, me recordé de nuestras alegrías y estábamos allí solos. No le reclamé nada al Señor, no se lo cuento para que usted diga, oh, yo quería una multitud afuera que estuviera dándome ánimo, estuviera con él. No, lo de cierto usted lo va a pasar solo. Por eso usted y yo debemos ser fortalecidos, no como cabros chicos andar llorando. No vino nadie, nadie me llamó. Ah, no voy más a la iglesia. El pastor nunca supo, el mío tampoco nunca supo, porque yo no lo canté, no es adivino. Me llevaron al quirófano y allí recién pude abrir mis labios y empecé a cantar una alabanza. A uno lo ponen como en una bandeja, yo no entendía nada, yo ya había pasado este dolor, pero no así, porque el otro había sido aborto espontáneo en mi casa. También lo viví, tuve un parto en mi casa doloroso. Ahí no hubo ni un, solamente mi esposo, el Señor y yo. Cantaba yo, tarareaba y comencé a levantar la voz y mis lágrimas salían del dolor del alma. Y la niña me mira y el doctor me queda mirando y me dice, está tan nerviosa que está cantando. Yo le dije, no, tengo pena, pero el Señor me va a sacar de aquí. Ella me queda mirando. Esa niña me acompañó hasta que yo desperté y me dijo, se quedó dormida cantando. Yo estaba trabajando. Allí yo estaba traduciendo una alabanza. Tenía que volver aquí y decirles que 2 días después yo estuve parada aquí en la vigilia. Con mi vestidito morado yo salí de mi cama. Vine después de tener mi pérdida. Yo no iba a venir, no tenía fuerza para venir. No había ánimo, por eso vino mi mamá. Ella me estaba cuidando y me decía, 40 días tenés que estar en cama comiendo cazuela. ¿Cómo se te ocurre levantarte? Dile a ese pastor chinito que no vaya a poder ir. Me decía mi mamá, pero dile que no puede ir, porque las mamás del campo son así. Yo le dije, yo quiero ir. Y el cristiancito me dijo, Gladys, no vengas. No, yo voy a ir. No tenía fuerza, hermano. Yo estaba sin colores. Blanca, gente flaca, hermano querido. Más flaca todavía. Y me senté allí y cuando doblé mi rodilla le dije, no tengo fuerza. Pero ese día no fui yo, sino que fue el Señor conmigo. No era mi fuerza, era mi dolor. Trabajé allí en ese quirófano. Pasó un año para que yo hoy día venga aquí y les diga que la gracia de Dios me ha sostenido. Que todo lo que Él hace es perfecto. Que hoy día he vuelto a sonreír. Pero esta alabanza tuvo que pasar ese desierto para que yo hoy día la pueda cantar aquí por primera vez. Así que si me equivoco, pobre que me suban a internet. Denle un aplauso al Rey que vive. De nada sirvió. Para honra del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, ¿cuánto dicen aleluya?